Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Dígame. Sí, yo soy vecino de Seiza. Ayer llamamos, no sé si estás al tanto, con los padres de la escuela del colegio 921. Queríamos saber el estado de la obra del colegio 28 que ustedes tenían que construir. Nosotros hace unos meses rescindimos el contrato. Creo que iban a llamar nuevamente a licitación. Sí, ¿tenés idea por qué? ¿Lo rescindieron? No, rescindimos porque era una obra que la cual nos quedaba muy de trasmano, no podíamos, teníamos conflicto con los gremios. Ah, ok. Pero no sabes si bueno, se terminó de ejecutar esa licitación, ¿no? No, no, no, esa información no la sé y ni tampoco me la tengo. Eso directamente tendrías que hablar con el consejo escolar de ahí, de esa zona. De Seiza. Sí, exacto. Está bien. Ustedes, o sea, me decís que rescindieron por el tema de los gremios. ¿Qué pasó? Ah, bueno. ¿Algún detalle más? ¿No? No, no, no, no, nada más, ya nos rendieron esa obra para que pueda terminar con otra empresa, no que llame nuevamente a concurso. Bueno, te agradezco, ¿eh? No, está bien. Muchas gracias. Hasta luego.